le escupo siempre al cielo. Ya no busco señal ni aire que me enseñe a ser de nuevo el hombre que iba a ser antes de quedarme seco. Que la flor del dolor se hizo un hueco en mi piel y esta vez me abrigué con espinas y tormentos. Cuando ya no mira nadie voy gritándole al silencio, voy gritándole al silencio. Noches voy matando todo aquello que detesto, las vidas acomodadas. Eran oasis y son desierto. Las promesas de la cama que al final arrastra el viento. Los fuegos de los veranos que eran hielo en el invierno. Confianza en un abrazo que deviene en desaliento. Que la flor